9:29 minutos, más o menos todos los lunes a esta hora charlamos un ratito con el presidente de Comuna, de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Hugo, Pablo Cucharini te saluda, ¿cómo andás? Hola Pablo, gusto saludarte, saludos a todos y todas, ¿cómo va? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, esperando acá que nos cuentes lo que nos contás todos los lunes, lo que han escrito, dicho, opinado los principales editorialistas de los diarios Clarín, La Nación y también el portal Infobae. A ver, ¿qué ha pasado en la semana? Bueno, centralmente vemos hasta la semana pasada y hasta ayer dos líneas principales, digamos, en la estrategia editorial de estos medios opositores al gobierno. Por un lado, la reacción ante el acuerdo por la renegociación de la deuda, acuerdo a que le bajan el precio, diríamos, le quitan importancia. Y, bueno, el combate que sigue en los mismos términos de comienzo al proyecto de reforma judicial del presidente Fernández. Sí. Por el lado del acuerdo de la deuda, después de un primer día de títulos en línea medianamente acordes con la importancia de la noticia, tanto Clarín como La Nación, como Infobae comenzaron a trabajar para decir básicamente que, bueno, esta era una condición previa, pero la verdad empieza ahora, el verdadero desafío es a partir de este momento, y esto fue como que el acuerdo fue una especie de trámite, digamos, ¿no? Incluso ni siquiera importante porque, por ejemplo, un columnista que se dice especializado en economía de Clarín, como Daniel Fernández Canedo, el martes pasado escribió que lo que el acuerdo significa es que la Argentina evitó perder por goleada, pero dice el empate está muy lejos, como que, digamos, no salió el país de una situación de derrota, ¿no? Y en el mismo diario, otra figura futbolística usada fue la de, con esto se evitó el descenso, que como si fuera un magro consuelo, digamos, ¿no? Claro. Bueno, esta es la línea, básicamente, Pablo, que sigue todos los días hasta ayer. Lo que están diciendo estos medios es que ahora hay que discutir el plan económico, alrededor de eso ponen su pliego de condiciones, ¿no? Que son más o menos las que conocemos de toda la vida, es decir, quieren un Estado reducido al mínimo, que no tenga incidencia y que deje campo libre para las ganancias del sector privado, al que siempre definen como el único que va a hacer un aporte verdaderamente significativo para la economía de los argentinos. Básicamente es eso, reaparecen figuras como las reformas estructurales o las reformas que incluso reclamaría el Fondo Monetario Internacional y ya sabemos que eso es pérdida de derechos laborales y afectar todavía más de lo que ya está afectado al sistema previsional argentino. Por ahí va la cosa. Vos fíjate que el ministro Guzmán, a quien hay que recordar, pero que estos medios habían calificado de inepto, incapaz para dialogar, incluso hasta con dificultades para expresar sus ideas, o sea, lo habían atacado bien a fondo, ¿no? Sí. Hace una ronda de entrevistas que se iba a publicar y efectivamente se publicó en la mayoría de los medios de Buenos Aires ayer, domingo. Para contraponer a esa figuración pública del ministro, Clarín pone en tapa, o resucita, digamos, al economista Martín Redrado, no sé vos, Pablo, pero yo no me atrevo a ponerlo ni a definirlo políticamente, digamos, ni como oficialista ni como opositor, no sé. Sí. En qué lado en qué equipo está jugando, pero lo cierto es que en la edición de ayer de Clarín juega para el equipo de Clarín, porque el título con el que aparece en la tapa del diario es, bueno, ahora hace falta el plan económico, que es el reclamo que incluso Clarín y La Nación venían expresando durante las negociaciones con los acreedores. Así que, bueno, más o menos por ahí están, siguen socavando al ministro Guzmán. Hay que recordar que hablaron de la renuncia del ministro más de una vez estos medios, y hay algunos toques maliciosos, en especial destacaremos uno en el que se inscribió Carlos Pañi de La Nación, que durante la semana pasada llegó a decir que Massa estaba en el diálogo paralelo, o como diríamos en el barrio, puenteando al ministro, y dialogaba con los acreedores, y según Pañi le atribuye una frase textual al presidente de la Cámara de Diputados en este supuesto diálogo con los acreedores, en el que les dice, ustedes pongan la cifra que yo lo convenzo al presidente. Lo pone entre comillas, como si Pañi hubiera sido testigo de eso, o como si alguien, no sé, o el propio Massa, o alguno de sus supuestos interlocutores se lo hubiera contado a Pañi, porque no nos queda claro al leer la nota. Así que, bueno, me parece que es un dato de malicia periodística bastante, y política, ¿no? Sí. Bastante significativo. Y el otro tema, como decíamos, Pablo, es el tema de la reforma, que sigue el combate, digamos, a fondo contra el proyecto impulsado por el presidente Fernández, bueno, con una serie de descalificaciones de todo tipo, y cumpliendo con lo que venían anunciando hasta la semana anterior. No sé si te acordás que el lunes pasado hablamos de que los diarios habían dicho que ellos decían, sobre todo la Corte, que iba a tener una reacción furibunda contra el gobierno por el proyecto de reforma. Sí. Bueno, no ocurrió tanto con la Corte, pero sí dos cámaras de apelaciones se pronunciaron en contra del proyecto, en algo además absolutamente insólito para la justicia, porque son cámaras que se están pronunciando cuando no hay objeto judicial, digamos, en danza, porque no es que se pronunciaron alrededor de un hecho concreto que esté judicializado, como le corresponde a cualquier actor de la justicia. Se pronunciaron, digamos así, en abstracto. Sí. Una opinión dieron. Claro, una opinión, como sí. Si mañana la Corte sacara una acordada criticando las prácticas que hoy va a dirigir Marcelo Gallardo en River Plate. Digo, claro. No, es algo que no hay objeto judiciable. Sin embargo, estas dos cámaras se pronunciaron, ¿no?, anticipadamente, lo cual viene a demostrar que si, aquello que se denunció bajo la figura del lawfare como un dispositivo en el que los medios impulsan decisiones judiciales que después algún estamento de la justicia adopta y esto se convierte en noticia, todo lo cual es hecho para un combate político, si alguna duda cabía sobre esta de denuncia política que está hecha a escala internacional y en varios países, Clarín, La Nación, Infobae y estos tribunales acaban de confirmar que este dispositivo funciona y goza de muy buena salud, ¿no? Porque sí. Consumaron uno a uno los pasos que están sostenidos, que están descritos, ¿no?, en este modo de operación para incidir en la realidad política de los países, ¿no? Está bien explicado acá en comunanet.com.ar, lo estoy viendo, Hugo. Bueno, muchas gracias. Ahí en esa nota terminamos con una especie de mención jocosa, porque la nota más hilarante de esta andanada editorial de estos días la dio un columnista de La Nación, Pablo Sirven, que logra para nosotros una verdadera proeza, que es encontrarle un mérito de estrategia política a las vacaciones del expresidente Macri en Europa. No sé si lo viste, Pablo, pero... Ahí está en el final, lo estoy leyendo. Sí, Pablo Silvén dice que con esta cosa errática que tiene Macri de estar y no estar, de hacer política y no hacer, y ahora estar en sus opíparas vacaciones en Europa, lo que dice Silvén es que en realidad esta modalidad de Macri contribuye a que los demás integrantes de su partido, Juntos por el Cambio, o su alianza, se pronuncien con más libertad, y porque él no es un líder que le quiere imponer su discurso a los otros. Entonces, en este sentido, es un líder positivo, y por eso bueno, <Sí va. risa> es como, yo creo que en realidad es la columna de humor. Sí, realidad, ¿no? Porque... sí, la verdad que sí, es más eso que otra cosa. Bien, Hugo, ¿quedó algo? Bueno, hasta ahí estamos. Bueno, muchas gracias como siempre, Hugo. No, por favor, un gusto. Hasta el lunes. Bien, hasta el lunes. Hugo Muleiro, el presidente de Comuna.